Según transmitió el periódico digital surcoreano OmniNews, el 28 de noviembre, los ciudadanos de Gimcheon de la provincia Gyeongsang del Norte tuvieron el acto de las velas de su centésimo día en la plaza de la estación ferroviaria de Gimcheon en demanda del cese de la colocación de SAT y la retirada de Park Geun-hye. Por otra parte, los habitantes del distrito Songju criticaron el intento de las autoridades de ubicar SAT en el mitin de las velas de su 136avo día.